también soy Uma-chan. Y pues vamos a empezar con esto. Y como que en lo que se van juntando todos, como en lo que empiezan a llegar todos, pues vámonos con algo de musiquilla. Esto es Anime Animate, yo soy Uma-chan y estamos empezando, chicos. Hablar de tiendas donde puedes encontrar artículos japoneses, pero todo esto obviamente por internet. Esto porque pues es más mágico y poder encontrar cosas por internet. Las necesidades pues ya dependen de cada quien, porque hay personas que nos gusta mucho tener artículos japoneses, sea cual sea el uso. O sea, no nos interesa, más bien nos interesa tener cosas japonesas. Pero hay personas que son más específicas, que les gusta comprar más en específico, ¿no? Cosas de papelería o cosas de cocina o artículos personales, porque también recordemos que pues hay gente que le gusta tener su piel bella o cosméticos de aquellos lares. Y hoy vamos a hablar de esos lugares, bueno, de las mejores tiendas que hay como de artículos japoneses, solo de artículos japoneses. Después hacemos otro de artículos coreanos, porque también son muy buenas. Y ya, por aquí saluditos a Vocaloid Warrior y a Mogokan, que ya están escuchando. Y creo que ya... Estoy buscando quién más está. No, creo que nada más ellos. Ok, y los otros que andan en modo ninja. Sí, los otros poquitos que andan en modo ninja. Ok, saluditos a todos ellos. Ok, vámonos con mejores tiendas para comprar cosas online. Tengo una costrita en el labio y me da comezón. Cada vez que hablo me da comezón. Y bueno, cosas que pueden encontrar aquí. Bueno, desde productos de moda, productos de anime, videojuegos, de decoración, antigüedades, libros. ya dijimos, de papelería, para cocina, ropa también. ¿Qué más? Comida, porque también hay tiendas donde venden comida. Sobre todo, acuérdense que en Japón venden mucho cosas secas, entonces también eso ayuda mucho. Lo que es arroz, fideos, ramen, algas, algunos tipos de harinas, el tofu, que también ya es empacado como tal. En algunos casos también snacks, refrescos, dulces. Ajá, entonces vamos a entrar al detalle. Pueden entrar una de las tiendas como favoritas, por así decirlo, es Japón Shop. Ajá. Y Japón Shop, ¿qué vende? Ellos se dedican principalmente a comprar comida, digo, a vender comida japonesa. Todo esto de lo último que comentaba, arroces, fideos, ramen, algas, harinas, postres, salsas, refrescos, sake, también venden sake, variedades de dulces japoneses. Es una tienda bastante, bastante amplia en esta cuestión alimenticia. Y tiene también una sección de recetas por si no tienes idea de cómo qué preparar, como de qué hacer. Ok, ya quieres comprar cosas para hacer comida japonesa, pero no tienes ni idea de qué hacer con... No tienes ni idea de cómo cocinar arroz, no tienes ni idea de cómo preparar un curry y todo ese tipo de cosas. Bueno, Japan Shop o Japan Shop te puede ayudar porque ellos mismos tienen las recetas y también te puedes ahí como hacer tu lista del súper, ¿no? Ah, ok, quiero comprar para hacer sushi, ¿qué necesito para hacer sushi? Y ahí te dicen, ya te dicen lo que puedes comprar en su tienda y lo que pues tú puedes adquirir también en tu como en tu super local. Otra de las tiendas es Japonerías. Japonerías se centra en la venta de productos japoneses, cosas de papelería, de cerámica, de decoración, telas, ropa. También tienen accesorios, ya bolsas, no sé, aretes, collares. La cuestión, acuérdense que en Japón sí son en este tipo de detalles muy coloridos, muy femeninos, entonces no. Si están buscando algo más serio, más rudo, en Japonerías va a ser un poco complicado de encontrar, pero pues échense un brinco y quizá encuentren algo que les guste. Otra de las tiendas es Vida Zen, que bueno, en esta tienda se dedican más a cosas que necesitas como para encontrar esa parte de tu vida, esa vida zen, esa vida relajada, tranquila, equilibrada, todo eso como para quitarte tanto estrés. Que acuérdense que los japoneses pues son muy dedicados a ese tipo de cosas, como a buscar cosas que relajen o que limpien un tanto su ¿cómo se dice? Su aura, su... y así, ¿no? ¿Qué venden aquí? Bueno, venden artículos de meditación, venden infusiones y tés, y tazas para té, todo lo necesario para hacer tés. También venden inciensos, venden algunos artículos de papelería y de estos muñequitos chistosos que son son muñequitas chiquitas con cabello bastante... kokeshis. Kokeshis. De estas muñequitas que tienen sus kimonos o que son ancianitos o que parecen como maestros de dojos. ven en estos muñequitos, a veces ya con sus variaciones, porque también ya sacaron como estas muñecas Kokeshi con particularidades como de Hello Kitty o de algunos personajes de anime, o como personas más comunes y salvajes de papás o mamás, la abuelita, el tío, ajá, como más humanoides. También hay de Batman, ajá. Es como una variedad bastante amplia de muñecas Kokeshi, y ahí depende de las que tengan, porque cada como que hacen su selección de muñecas cada tienda, entonces ahí está como complicado encontrar una en específico, pero puedes darte un brinco, buscar en las distintas tiendas que te voy a mencionar. Por lo pronto, en Vidasen puedes encontrar estas muñecos Kokeshi, que son bastante, bastante simpáticos. Y una muestra bastante intensa de lo que es Japón. Por acá, saluditos. ¡Ay! ¡Ah! Espera. Okay, saluditos a Facu Julián, que dice: Uma, aquí llego. Saludos desde Argentina. Saludos a Facu Julián. Y... ¿qué? ¿Choi? Ok, yo sé quién es Choi. Dice: cuando despiertas y escuchas la hermosa voz melodiosa de Uma. Oh, muchas gracias. Más bien las tengo como... yo siento que mi voz hoy está como adormilada. Me costó mucho trabajo dormir. Más adelante les diré quizá por qué, pero aquí ando dándole. ¿En qué nos quedamos? Sí, en Vidasen también tienen productos tradicionales de alimentación japonesa. ¿A qué me refiero? Pues algas, arroz. Es que los japoneses manejan diferentes tipos de algas y también diferentes tipos de pasta, no nada más la pasta de ramen. También tienen fideos, también tienen diferentes cosas ahí también para que lo revisen, si pueden darse un brinquín. Están bastante, bastante interesantes estas páginas. Entonces, en cuanto tengan como un momentito de... oh, ¿qué hago? Estoy un poco aburrido. Échense un brinco, no necesariamente tienen que comprar todo lo que está ahí. Ni tienen que comprar nada. Pero, como que revisar este tipo de páginas no empobrece, solo se te antoja todo. Pero está padre. Otra de las páginas, por si son muy fans de mangas, de animes... esta página de Otaku Mode, Otaku Mode, así se escribe, Otaku Mode, con K, obviamente. Hay figuras, hay todo este tipo de cositas que venden, de figuras, de pósters, de afiches, de peluches y todo este tipo de artículos. También hay artículos de cosplay. Ya ahí dependerá de cada cosplay si quiere o no quiere usar cosas compradas o si la tienes que hacer tú, porque ya ahí hay un debate más serio, ¿no? obviamente hay cosas que son bastante caras dependiendo del tipo de producto que tú quieras obtener, porque así son como artículos más fuertes, por así decirlo, son... sí, pues más pesados, de un precio más alto, porque son figuras y las figuras nunca son baratas. Qué triste es eso. También ofrece, una de las cosas que tiene aquí, bueno, ofrece varios métodos de pago. Y de manera que pues el comprador puede escoger cómo pagar dependiendo del país en donde esté. Y pues ya tú te sientes más seguro de poder pagar como tú quieras, ¿no? Y bueno, sí les recomiendo que visiten este tipo de tiendas, y son bastante interesantes. ¿Qué dice? Saludos a Nakigama, que ya llegó, a Fu-chan también, que dice: ¿hablas de diestas japonesas? Pues de tiendas, de lugares donde puedes comprar artículos japoneses. No sé si diestas sea un sinónimo de tiendas o de lugares para comprar vía internet. Dice, mejor verlos online si no te alcanza para el manga. Sí, también eso es bueno. Mínimo no pones tu cara de pobre cuando vas a la tienda física. No sé, vas a un local de Panini y ves que está más caro de lo que tú esperabas. Entonces, a veces es un poco menos doloroso verlo online. No lo estás viendo ni tocando ni lo tienes como tal tan cerca. Y pues online es un poquito más fácil. Fubu dice, yo quiero ropa de Lolita. Sí, también puedes adquirir ropa de Lolita, quizá en japonerías, digo, de las que he mencionado, en japonerías. También en Otaku Mode. Hay otras tiendas, ahorita voy a mencionar otras más. Vamos con otro tipo de tiendas. Aquí ya, como que. Las vamos a poner como más. más. ¿Cómo se dice? Separadas. Como para que le pongan más atención a la parte que más les interesa. De comida y así. De comida, postres, no sé. De decoración, de cultura, digo, de manga o de moda japonesa. Y ya ustedes escogen ahí como que cuál es el que más les interesa escuchar. Mande. Yo escucho nada más el ting, ting, ting, ting. Ah, un pedido, ok. Ok, está bien. Aquí yo cacho el pedido. ¿En qué nos quedamos? Acá. Ok. Tiendas de alimentación. De alimentación japonesa. De artículos de comida. De artículos de cocina. Para preparar tus cosas ahí. Que te guste comer. Para no sé, hacer unos. Sushis o okonomiyakis o takoyakis. Hay mucha gente que quiere aprender a hacer takoyakis. No son tan difíciles, más bien tienes que encontrar los materiales. Y en una de las tiendas en donde puedes encontrar este tipo de artículos es en Japan Center. Sí, se escribe Japan Center. Y bueno, esta tienda físicamente está en Londres, no es una tienda en Japón. Pero tiene página de internet, y bueno, de ahí envía a todo el mundo, obviamente, y bueno, ya ahí verás los costos en euros, así que prepárate, porque pues esto sí está como cañón, pero pues ya depende de tu bolsillo, ahí como quieras, aunque ya les dije, ver no empobrece. Yo sigo páginas de ropa Lolita y solo aceptan dólares. Ok, pues si tienes tus páginas favoritas de donde consigues ropa de Lolita, pues también pasándola, tenemos a ver. otro lugar para comprar comida, Matcha Green Tea, que es una tienda especializada únicamente en cosas de matcha. Distintos tipos de este té, de esta... De esta cosa, del matcha, cosas para hacer la ceremonia del té como se debe, cosas de ya algo menos sofisticado también, si lo quieres hacer como toda la ceremonia del té, toda la parte técnica y disfrutar todo lo que conlleva la ceremonia del té de matcha, bueno, ahí lo puedes conseguir. Si quieres algo menos elaborado también, cajitas, también venden para cajitas para regalarte de matcha. O sea, cosas como tan elaboradas como tú quieras, como tan sencillas como tú quieras. Y de esto es matchasource.com, creo que se llama. Sí, matchasource.com. Así se llama su tienda. Y pues ahí si quieren como tomarte y formar parte de esta cultura del té japonés. Tiendas de snacks y de dulces japoneses. Pues hay varios. Está Tokyo Treat, que es bueno, realmente es bueno. Yo he estado ahí en Tokyo Treat de distintas maneras. Pedí una como primera caja hace tiempo de como de una variación de muchas cosas, como una caja de todo lo que puedas tener. Y me mandaron como cosas varias, algunas útiles, algunas muy inútiles. No pidan en esa caja, como que hay cosas que con esto que hago. Pero tienen en la misma página de Tokyo Treat esta facilidad de escoger las cajas que tú quieres. Hay unas que son específicamente de dulces, de postres, como típicos de ahí. Vienen snacks, vienen dulces, vienen cosas. Hay otras que son como más de artículos, peluches, tacitas, como cosas decorativas hasta cierto punto, que también son útiles, algunos artículos de papelería. Vienen como diferentes cajas. También hay cajas pequeñas, cajas grandes, cajas medianas, depende de tu bolsillo. A mí en lo personal esta me gusta mucho. De repente se tardan, pero son bastante buenas. Pues tú pasa el link. Si saben inglés, pues ya le hicieron. Si no, pues usarán el traductor o a ver qué es, no importa. No todas las páginas están en español, eso es una realidad. Muchas están en inglés. Pero pues ahí ya ustedes tendrán que hacerle un poco. Dice Mogokan, los takoyaki son la neta, pero los de verdad, que tienen como puré de pulpo o trocitos de pulpo, porque me han tocado algunos que son bolitas de masa fría y según tienen pulpo. Según, dice con comillas. ¿A cuánto te salió cuando trabajé? Cuando trabajé puedo juntar y comprar. ¿En cuánto me salió la caja de Tokyo Treat? Creo que son $35. Son $35 cada mes. Sí, me parece que sí. Ahí Mogo me dirá porque él es quien la paga. Aquí, lo bonito de Tokyo Treat. Ya, yo le estoy haciendo un gran comercial de Tokyo Treat. Patrocínanos. Lo bonito de Tokyo Treat, de sus diferentes cajas, es que cada mes es una cosa diferente. Aquí, y la mayoría de estas son sorpresa, te dan como una mini idea de lo que va a venir. O sea, si te dicen, en esta caja puede venir esto y esto, o esto y esto, o es, no sé, de Hello Kitty. Ah, dice Morgan que son $700 aproximadamente. Vamos a convertir eso en dólares porque no todo el mundo usa pesos mexicanos. A ver. Son $37, sí, $37. Y son cosas bonitas. Ya me tocaron cosas de Totoro, cosas de Pokémon. Bueno, en la misma caja. Sin necesidad de pedir muchas, o sea, sí he pedido varias. Pero en la última que me tocó tenían, que de hecho fue la primera el año pasado, porque las otras se quedaron en la Ciudad de México y todavía no me las han traído. Fue unos vasitos, un vasito de Totoro, unas toallitas para la cara de Pokémon, hojas para hacer origami. Venían estampas de Nyan Cat, venía un folder también de Nyan Cat, venía... ¿qué más venía? Ah, venían unos guantes de estos de gatito, me tocaron unos guantes rosas. Ah, venía un conejito, un plushie, no era un plushie, era un conejito. Está genial, ese conejo me encanta, lo tengo aquí al lado de mi tele. Porque es un conejito bastante esponjosito, bastante suavecito. Pero además todos los conejos tienen su hoyito trasero marcado. Tienen así literal su asterisquito. Entonces están súper padrísimos. Pero eso fue obviamente en la caja, creo que fue de... Nada, de noviembre, esa fue la de noviembre. Entonces sí, estuvo genial. Ahorita estoy esperando otras. Y pusimos en temporada de pausa porque sí están un poquito caras. No están tan caras. Están un poquito caras y pues con lo de la mudanza sí nos pegó un poquitín. Por aquí ya nos pasaron la página. Está cargando. Ok. Pero sí, si pueden, métanse a Tokyo Treat y ahí van a ver las diferentes como formas de sus cajas, porque sí hay unas de snacks en específico, hay unas de revoltijos, hay unas de sí, como diferentes. Está bastante entretenido. Ah, no, me marca un error. Ok. A ver. No me deja entrar. ¿Por qué no me deja entrar? Es Preppy Key. Ah, ya entró. Ok. Aquí nos mandó Fubu una página que se llama Spreppy Key, que se deletrea SPREPICKY. Es así, así. ¿Y qué tienen en esta tienda? Por lo que veo seguiremos cancelando un ratito más las cajas de Tokyo Treat. Está bastante entretenido. Fíjense, acabo de entrar y ya quiero comprar cosas. Tengo problemas. Venden ropa bastante bonita. Entre aquí tienen lo que dice ¿qué? Gothic Retro Skirt Set. Entonces tienen ropa bastante bonita, ya me gustó. Me voy a volver pobre. Tienen también ropa de Lolita, así. Super cute, affordable Asian fashion styles. Lolita fashion. Bastante, bastante bonito. Cosas de... Ah, venden por aquí. Me parece, no sé. El cargador de Sakura Light. Ese cargador que estuvo pasando bastante en Facebook. Fíjense. ¡Ay! Tienen distintos tipos de cargadores. Oye, esto me parece interesante. Me voy a volver bastante pobre si sigo viendo este tipo de páginas. Pero la vamos a seguir. ¡Ah! ¿Ya la sigo? No, todavía no la sigo. Ahora sí, la vamos a seguir. Para que nos aparezcan todas las cosas y después de un rato trate de convencer a alguien. No sé si la expresión de Fubu acerca del costo de Tokyo Treat es positiva o negativa, porque puso suku y asterisco, asterisco, asterisco. Entonces, ok, no sé qué pensar respecto a eso. Ay, Dios. Bueno, pues vámonos con musiquilla en lo que termino de revisar esta página y creo que me mandaron otra. Ok, sí, creo que me mandó otra cosa. Pues vámonos con un ratito de música. Ah, sí, ya me mandó otra. Vámonos con musiquita. Yo termino de revisar estas maravillas que me acaban de enviar. Y regresamos para seguir hablando de tiendas de artículos japoneses que puedes encontrar online. Ok. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Animate. Continuamos. We'll be right back. Oh, Y bueno, ya regresé. Chun, chun, chun. Acá estábamos. ¿Qué me pasaron? Me pasó Bubu-chan las páginas que ella busca o tiene para hacer sus compras. O sacar ideas, porque también ya me dijo que ahora también está tomando cursos para hacer ropita bella. Me pasó tres páginas. Una que ya habíamos comentado es Kawaii Mori. Ah, no, no la habíamos comentado. Más bien me la pasó cuando terminamos, cuando mandamos a musiquilla. Kawaii Mori, veo que es una página que sí tiene cosas de Lolita, pero también tiene como cosas variadas. Tiene carteras y tiene cosas para la temporada de invierno, y tiene zapatos y bolsas y como todo, pero no necesariamente ubicado al área como tal de Lolitas. Ah, aquí ya es como un poco de muchas cosas. Está padrísimo porque si tú no eres tan fan de las cosas de Lolitas, así tan, pero también te gustan algunos que otros detallitos que tienen, esto está súper bien. Kawaii Mori. Que la página es Kawaii, ya saben, con doble I. Mori Store. Así, y yo creo que si la buscan en Google, Kawaii Mori va a salir rapidísimo, porque además tiene punto my. Shopify.com, así es, kawaiimoristore.myshopify.com. Entonces está un poco largo, pero yo creo que si lo buscan como Kawaii Mori en Facebook o en Google tal cual, sí va a aparecer, yo creo que sí, porque suena bastante, bastante bien. También tienen ropa de BTS, veo aquí también. No, solo veo de BTS, pero me imagino que han de tener también de otros grupos. Quizá la página que me metí solo es de cosas de BTS, porque es lo principal como que aparece. Pero también vienen cosas de gatitos, cosas de Gudetama. También vi hace rato unas cosas de Pikachu, carteras y bolsos y cosas bastante, bastante, bastante bonitas. Por si no te gusta tanto la onda Lolita, pero ahí andan cosas, ¿no? Otra que me pasó se llama Lolita Wardrobe, que es Lolita Wardrobe. Así le encuentran, www.lolitawardrobe.com. Y esta sí es específicamente ropa Lolita, tan elaborada o tan sencilla como sean tus gustos. Vienen también como cosas de temporada, esto sí lo estoy observando. Vienen como de temporadas. Vienen cuestiones de Halloween o cuestiones llamativas o menos llamativas, más darks, menos darks, más Lolitas militares, Lolitas góticas, Lolitas de esas que parecen muñequitas de porcelana con muchos encajes y como así como muñequitas bonitas, chistosas, bonitas. No sé describir ese tipo de cuteness. aquí me andan presumiendo faldas de Lolitas que ya hizo aquí el Bubu-chan. Oh, muy bien, muy bien. Otra de las páginas que me pasó también fue esta página, se llama Wonder World. Es Wonder, no es Wonder, es Wonder con U, WUNDERW. ELT. Es la página, es igual, www.wonderworld.jp, y pues ya de aquí saldrán muchas cosas. Esta sí es japonesa, se ve que es muy muy japonesa, y vienen todo tipo de accesorios, vienen todo para hacer Lolita, moñitos, bufandas, collares, de pulseras, vestidos, fondos. También hay una parte donde ya te viene como en específico qué es lo que quieres, ¿no? El vestidito, el vestido de una pieza, el jumper, las falditas, los accesorios para el cabello, abrigos, chamarras, blusones, como estas blusitas padres sexys que están usando. También viene ropa interior. Sí, como ropa, no como tal ropa interior, sino un tipo como de ropa interior loli. El fondo, pues, que usan ellas, que son sus fonditos para que se levante la faldita y se vea bonita. A eso nos referimos, o sea, no es como tal la ropa interior. No sé, no vayan a imaginarse. No sé, nuestra mesa es bastante cochambrosa. Vienen también medias, de estas medias decoradas que usan mucho las lolitas, accesorios, bolsas, zapatitos específicos para todo tipo de lolitas. Y están bastante entretenido esto. Si tú quieres ser lolita, esta es como la página que sí te conviene bastante. Por acá dice Fubu, si tan solo mi novio me comprara esas cosas. Pues de lo que se está perdiendo, la verdad, porque esas cosas son muy buenas y ay, qué novio tan desperdiciado, qué novio tan perdido tienes. Seguimos con las páginas que yo conozco, les he dado un brinco por ahí. En cuestiones ¿cómo se dice? Esa palabra como que todavía no, mi cerebro no la quiere. De estas cuestiones de anime, de todo lo que nos gusta, anime, manga, videojuegos, figuritas y todo esto. Creo que ya habíamos dicho esto, ¿eh? Tokyo Shop. Otra que es también. Ah, sí, te habíamos hablado de Tokyo Shop. Ay, perdón. Otra que es muy buena es Kanpekiseto. ¿Cómo se escribe? Kanpekiseto. ¿Ok? Y AliExpress. Son como buenas en este aspecto de todas las cuestiones de animes, mangas, videojuegos, figuras. Son buenas, el único detalle, bueno, ahí igual que con Wish, bueno, ya sabemos que Wish es una página que tiene de todo. AliExpress también, nada más tienen que checar muy bien esta cuestión de llegada, porque yo sí he escuchado que tanto en Wish como en AliExpress tienen estos detalles de que de repente, no sé si se pierden, si aduana se los clava o qué onda, pero se tardan muchísimo en llegar. Tanto en AliExpress como en Wish te regresan de alguna u otra forma lo que gastaste, pero pues sí es como una medio monserga, bastante ahí molesto, vaya, por decirlo así. Esta parte en donde no llegan tus productos o se tardan más de lo que deberían, o a veces no tienes ni idea de qué onda con ellos. Pero sí encuentras este tipo de cosas. Si lo que tú quieres son cuestiones electrónicas, cosas electrónicas. Está Global Rakuten Market. Global Rakuten con K Market. También está Boy Nippon, obviamente con doble P. Y esta que se llama Lighting the Box. Lighting the Box. Es Lighting the Box. Ajá, aquí encontrarás cosas, bueno, electrónicos, consejos también para cuestiones electrónicas. Y pues son hasta cierto punto seguras, son como lo más seguro que puedes encontrar en cuestiones en internet electrónicos. Las tres cuentan con secciones generales, igual que Wish, que puedes encontrar de todo un poquito, pero también encuentras cosas bastante, bueno, como que en su mayoría japonés, electrónicos japoneses. Y bueno, ahí hasta ahí como estas partes. No, nos quedamos también en, también tenemos esta sección de decoración. De decoración, artesanías, papelería y cosas como kawaii zonas. Yo escucho en ti. Acá, dice Fubu, con decirte que prefería gastar 1,000 pesos en peluches gigantes que comprarme una blusa a una falta de 800 pesos. De $50 convertido a un giga. Ok. No sé, yo siento que ahí hay un problema mental. No sé. No sé qué pensar, Fubu. Soy muy de la idea de que si te quieres ver cute, o sea, eso ayuda bastante en ciertas áreas, sobre todo en cuestión pareja. No sé qué pensar de tu novio, de verdad, que no. Sí, ya sigo la página. Aquí me mandan un post para seguir Kawaii Mori Store. Sí, le estoy siguiendo. No te preocupes, ya le di seguir, ya le di me gusta. Ya aquí vamos a babear la página. Ahora sí, seguimos. Nos quedamos. Tiendas Kawaii. Realmente son muchas las tiendas que se dedican como a estos. Una de ellas es Strapia. Strapia. Es una tienda que tiene bastante artículo variado, con cosas bastante kawaii. Tiene cosas de Ghibli, de la princesa Totoro y la princesa Mononoke y todo ese tipo de cosas que nos gustan. También tienen cosas de Hello Kitty, de Nekoatsume. Está como bastante amplia. Tiene cosas de, no solamente kawaii, también tiene cosas de cocina, muñecos, y ya habíamos dicho peluches, papelería y de todo tipo. Y pues ahí hay costos variables como en todo. Otra también de este tipo, Mods for You, que es MODES4YOU. Y Mods for You, bueno, es también de este tipo de artículos kawaiis, que venden telas y cajas de evento y artículos de distintos, ¿cómo se dice? Artículos con distintos muñequitos, saben, la favorita Hello Kitty, Pikachu y por ahí otros más. También venden artículos de papelería, ya he dicho. telas también, cosas de ropa. Y bueno, ahí échense un clavado porque también es una tienda bastante, bastante amplia. Hay algunos envíos que son gratuitos, hay algunos que son de costos variables. Y también Tokyo Otaku Mode está dentro de esta cuestión de cosas de papelería y artículos variados, porque pues, recordemos que Tokyo Otaku Mode es una tienda bastante grande. Para comprar cosas de anime, manga y música, sobre todo música japonesa, en este caso solamente japonesa, ya dijimos, después hacemos un programa con cosas, artículos exclusivos coreanos, porque también eso es muy bueno, pero que cosas CDs japoneses, bueno, está tal cual CD Japan, que es CD Japan, JAPAN. Y bueno, ¿qué vas a encontrar aquí? Música japonesa, Visual K, Indie, Vocaloid, de los 70s a 90s de J-Pop, NK, artistas con de estos compactos de edición limitada, de edición coleccionable, CDs, DVDs, Blu-rays, También encuentras viniles, algunos libros, algunas cosas coleccionables. Es como, no sé cómo decirlo. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta tienda. Que ya está desapareciendo, pero bueno. Bueno, es una tienda bastante, bastante centrada únicamente a la música japonesa. Por si ustedes quieren y tienen un artista favorito japonés, bueno, en esta tienda lo puedes encontrar. Y obviamente, pues hacen envíos a todo el mundo y con costos de envío variables dependiendo de dónde vivas. Pero está bastante interesante porque sí tienen como artistas de todo un poquín. Dice, hola lluvia, hola lluvia. También saluditos, hay un que Anon 3384 Olis. Dice, siempre decían, ni de pedo te lo compro, ahora que comprar. Ahora dice que me comprará esa ropa, pero que necesito. Es que está un poco cara. La verdad es que sí son un poco caras. No importa dónde la vayas a comprar, no importa si la compras en una TNT, en una Mole o en algo así. Así la compras online, a veces, cuestión de la tela ayuda un poco más que sea comprada en internet, porque a veces la tela es como más más fina o más bonita o más, no sé, más visible, más de esas que se ven bonitas que las que compras aquí en tu país o en alguna, ¿cómo se llama? En alguna expo. Porque a veces las que llevan a la expo son como muy baratas. Ah, no, sí, claro, que de que está hermosa, está hermosa. Ah, sí. La gente, digo, de los que nos escuchan, se pueden dar una vuelta a a la Friki Plaza o a esas tiendas, la Pika Shop, esas que están en el centro. Por ahí hay una tienda, me parece que es en la Pika Shop, que es la que está enfrente de la Friki Plaza. En la Pika Shop hay una tienda que a mí me gusta mucho, no recuerdo bien el nombre, pero tiene cosas de Lolita y son muy bonitas, son muy bien hechas. Entonces, sí, esa me gusta porque tiene todos los artículos para hacer Lolita. Si no quieres cosas de Lolita, quieres algo más dark, también tienen cosas más dark. Si quieres algo cosplay, que sean bonitos, también ahí. Entonces, es bastante bonito darse una vuelta a la Pikachu para quienes puedan. Pero bueno, tiendas de moda como las que estamos hablando, también está Jesse Style. Jess Style tiene no solamente cosas, artículos de moda, ropa, bolsas, zapatos, también tiene productos de belleza, cosméticos, cremas y todo este tipo de menjurjes para proteger la piel y verte sexy en squall japonesa. También envía a todo el mundo, ahí depende de donde vivas. No es lo mismo que vivas a una cuadra de donde está la tienda, a que vivas en la Conchinchina, nada más acuérdense eso. Otra de estas tiendas que también es especializada en ropa y cosas, vestidos, moda romántica, ya saben, este tipo de cositas, sexys, bonitos, finitos, es Coding, es Koding. Tiene de todo un poco, pero sí muy destinado más a esta cuestión de ropa. Ellos sí venden ropa interior también. Venden ropa interior y tienen la posibilidad de adaptarse a tu selección de si tú quieres si quieres ver en dólares el costo o en pesos el costo, y también tiene una sección de para poder poner tu idioma si tú quieres ponerlo en inglés, en japonés o ya generalmente en español, queremos todo, ¿no? También vienen cosas de hombre, esto es importante en ciertos aspectos porque como que luego se sienten un poquito excluidos, pero sí tiene cuestiones de hombre. A ver, vamos a meternos. Es chistoso. Venden ropa para ¿cómo se dice? Para nadar, para dormir, para hacer yoga, para hacer golf. Sí, venden como de un poquito. También tienen una sección para tallas grandes, porque acordémonos también que en esta cuestión de ropa, no necesariamente, aunque nosotros seamos delgadas o medio llenitas, acuérdense que las japonesas son todavía más delgadas que nosotros. Entonces, ellos cuentan con una sección para gente más gordita, no necesariamente peso ligero, por así decirlo, sino tallas medianas, grandes para los japoneses. Entonces, ahí dense un brinco, también está entretenido, porque son gorditas japonesas, si quieren verlo así. Imagínense una gordita japonesa o una japonesa gordita, que realmente no son tan gorditas. Pero la ropa está bastante bonita. Generalmente la ropa para las personas que son un poquito llenitas suelen ser como feas, como si les pusieras la ropa de una almohada y ya. No, aquí no, aquí tienen cosas bastante estilizadas, falditas, medias, vestidos, abrigos, que son ropa bastante, bastante bonita. ¡Trapito! ¡Ya llegó Trapito! Mi amor. ¿Qué? Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ya me metí aquí. Ahí hablamos de comer. Otra de ropa especializada también en Lolita, en Gothic. Este es el que les decía, Neo Victorian. Esto se llama Neo Victorian y Steampunk. Que esas como Neo Victorian y Steampunk son muy elaboradas, pero son muy divertidas, son muy bonitas. Y aquí en esta tienda hay ropa de ellos para niños, para ellos, para ellas, para... Nada más les falta, creo que para mascotas. Pero está bastante bonito. Es Fan Plus Friend. Es FanPlusFriend. Está bastante, bastante bonito. Y ya tú escoges como la sección que te gusta, si eres loli, si eres... más steampunk, más neo victorian, más dark, y tienes como una gran variedad de cositas. Está bastante entretenida esta página, dense un brinquillo si son fan de estas cuestiones lolis. Está también una sección de cyberpunk, entonces está entretenida esta parte. ¡Ah, rayos! Yo sola me emociono y no me fijo en en la música. También hay ropa para niños. Esto es lo padre como de esta de Fan Plus Friend. Tiene ropa también para niños, porque recordemos que hay como adultos. No, como personas grandes que ya tienen a sus bebés, o no tan grandes, mamás chavas, que también quieren disfrazar a sus niños o ponerles ropita linda para que se vean lindos. Y esta tienda tiene exactamente ropa, no solo para ti o para tu pareja, sino también para niños, niñas y de este tipo de artículos, ¿no? Como para que toda la familia se pasee con estos hermosos diseños bastante, bastante bonitos. Por acá, mándeme. Trapito con mocos. Sí, suena muy raro. Dice Fubu, en una ciudad cerca de la mía venden dulces japoneses, ramen coreano, ramune, pokis y algunas cositas de belleza. También playeras, posters, peluches, playeras y así. ¡Qué padrísimo! Eso, cuando encuentras eso es súper, súper, súper valioso. No dejes que se vea feo. Eso hice deshaga. Sí, es como súper valioso tener algo así cerca. Otras tiendas también de música, películas y entretenimiento es Yes Asia. Yes Asia es una tienda donde no solamente es música, como en el caso de CD Japan. Aquí también tienen música, pero también tienen películas, doramas, revistas. Y este sí se va un poco más, no solamente en Japón, sino se va a Japón, a Corea, a China, a Hong Kong. Y bueno, tiene como una gama más amplia de música, otra vez de música, de cosas para que tú te entretengas y disfrutes, ¿no? Estas cosas que nos trae Asia. Mándeme. Ah, ya me mandó. Aquí hay otra. Ay, una página se llama Anime Sabinas. Anime Sabinas. Anime Sabinas, ¿dónde está ubicado? En Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Órale, sí tienen como muchas cosas, ya estoy viendo. Vi cosmetiche. Ay, me dio frío, perdonen ustedes. ¿Tienen un Monopoly de Sailor Moon? Y tarjetitas y cosas de Sailor Moon. Ah, también tienen chamarras. De Death Note, de Oh, ¿cómo se llama este anime? Ah, el de los pues Attack on Titan. Ok, ya. Ven, me acuerdo del nombre. Tienen una chamarra de Capsule Call. Quiero una de... Oh, tienen un Pikachu. El Pikachu de One Lucky Day. Quiero ese Pikachu. El Pikachu de One Lucky Day es el Pikachu como de estos muñecos que han salido cabezones, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pero, ¿cómo se llama? Está como sobre unos tréboles con su gorrito verde. Es como muy de Día de San Patricio. Perdón, yo fan de San Patricio. ¡Ah! Está súper hermoso. Ay, gracias. Gracias, gracias. Ya me pusieron salud. Pues la vamos a seguir. Seguiremos esta página. No sé si hagan envíos, pero ya estoy aquí de metiche. Más, lo vamos a compartir. Vamos a compartir este. Es que está hermoso este Pikachu. A mí me encantó. Ya lo había visto y está súper, súper bonito. Y bueno, esas son como las tiendas de rápido, por así decirlo, que tienen todo este tipo de artículos. Si ustedes tienen alguna tienda favorita, pues también no sean malos, háganoslo saber. Si ya conocen alguna tienda donde siempre lleguen los artículos y todo esto, también es bueno saberlo porque luego algunas veces tardan. Como yo les comentaba, yo he comprado en Wish. Conozco gente que ha comprado en AliExpress, también en Amazon, que también Amazon tiene como su sección de cosas de estas japonesas, kawaii, no son tan amplias como en otras tiendas, pero sí tienen su sección. Los de Amazon como que todo el tiempo te avisan si va a llegar o no va a llegar, lo tienen bastante ubicado. Digo, llevan años haciendo envíos, yo creo que sí saben lo que hacen más o menos. Pero en cuestión de Wish, definitivamente no tienen ni idea de avisarte si vienes tu producto o no viene. Ese es un poco complicado porque pues gastas. Lo bueno es que te regresan como lo que invertiste. Aunque tenga descuento o no tenga descuento, te lo regresan. Como a una cuenta virtual, por así decirlo. Y tú lo puedes volver a usar para pedir lo mismo o para pedir otra cosa. Y también pueden... creo que ya tienen una forma de que te den tu dinero. O sea, tú lo gastaste, lo diste, te devuelven tu dinero. Ajá. En AliExpress, no sé si te regresan tu dinero, pero por lo menos sí te sirve para comprar otras cosas. En cuestión de Tokyo Treat, es complicado porque, por ejemplo, a mí me tocó esta etapa donde Japón tuvo un problema, creo que fue por un tsunami o por un terremoto, no me acuerdo si fueron los dos o uno nada más, del año pasado, a finales del año pasado, y obviamente mis cajas se atrasaron, por eso se quedaron en Ciudad de México, porque se atrasaron en enviarlas y se atrasaron, me mandaron un correo diciéndome que se iban a atrasar, pero se super mega atrasaron. Y apenas están llegando. Y una de las cosas que desgraciadamente te dicen es que ellos no se hacen responsables después de 30 días. Si la caja se te perdió o X o Y, ellos no se hacen responsables después de 30 días de que pagaste tu caja como tal. O sea, si tú quieres reembolso o algo así, tienes que avisar antes de los 30 días, aunque no tengas ni idea de dónde está tu caja en el mundo, tú tienes que avisar que no te ha llegado. Entonces es como complicado y extraño un poco a la vez. Pero siempre te responden por correo, porque yo estuve mandando correos y siempre te contestan. Entonces eso es como un plus. ¿Cuánto tardó la de Tokio? Realmente tardan un mes, mes y medio en llegar. Porque la primera caja que pedí, que fue hace como 2 o 3 años, se tardó un mes en llegar. La que pedí el año pasado se tardó como mes y medio, que fue en septiembre y llegó como por principios de octubre o noviembre, no me acuerdo, pero sí se tardó, se tardó. Y la de noviembre y diciembre, que fueron las últimas que pedí, no han llegado. O sea, llegó una a la Ciudad de México y la última de diciembre pues no ha llegado. Entonces estoy esperando, quizá en este mes llegue. Entonces sí son un tanto complicadas en que lleguen. Pero pues sí tardan en llegar, pero llegan. Bueno. Pues vámonos con un poquitín de música para en lo que como que la garganta se me relaja. Vámonos con un poquitín de música y yo regreso técnicamente para despedirme. No se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos un poquito más. だから早く石から溺れてごらん快楽へと闇へと螺旋階段バカを引く目がさその途中で幾度となく抜いた刃帰り散れサイト綺麗だよさせてあげるからさ、あざといキスは入れない。 De nada por el pedidito. Es un placer siempre ponerle sus pedidos cuando me hacen pedidos, porque luego ya no me quieren poner pedidos. Acuérdense que Anime Anímate ya está de regreso. Y los lunes, los miércoles y los jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ok. Lunes, miércoles y jueves, ok. Y también ¿qué? Que hay bastantes programas aquí en Radio Doki. Está La Casa de la Bruja y está por ahí Jihad los fines de semana. Con Mecha Garrison. Y hay bastantes productos, programas. Hay bastantes programas, sobre todo en las tardes, escúchenlo. Si tienen la oportunidad de escucharlo, para que se relajen, para que se diviertan, porque los locutores están bastante divertidos. Y ¿qué otra cosa? Ah, sí. Hay que esperar el podcast. Acuérdense, si ustedes llegaron solamente al final o solamente pudieron escuchar un cachito, bueno, siempre hay podcast. En cuanto se termina el programa, empiezo a cargar el podcast para que se suba. Y como alrededor de las 11:20, 11:30, ahí ya está el podcast disponible en Facebook, aquí en el chat, porque siempre lo pongo aquí en el chat. Se me olvidó ponerlo en Twitter, pero también lo vas a subir a Twitter. Ok, y ¿qué más? Si me quieren seguir en Facebook, estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan, así estoy. ¿Qué más? También me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en no sé, en tantas redes sociales que hay ahora. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día lunes. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! Thank you.